Deuteronomio capítulo 31, versículo 6. Vamos a leer allí, amén. La palabra de Dios dice: esforzaos y cobrad ánimo. No temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se las harás heredar. Y el versículo 8 dice: y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Amén. Oramos a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento, Señor, hemos abierto tu palabra. Queremos rogarte, Señor, que lo que en este tiempo compartimos, Señor, sea obrando en nuestras vidas, Señor. Tu palabra dice, Señor, que no vuelve vacía, Señor, sino que tú haces en nuestras vidas lo que tú quieres hacer. Y en este día queremos rogarte que obres, Señor, una vez más. Que implantes fe en nuestros corazones, en nuestras vidas, Señor, y que tu presencia, Señor, nos guíe, Señor, Padre Santo, a toda verdad. En este día, Señor, queremos ponernos en tus manos y queremos rogarte, Señor, que seas tú ministrándonos, Señor, una vez más a través de tu palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias y solamente en ti esperamos. Amén y amén. Si hay algo que las personas necesitan es en algún momento de la vida o en varios momentos de la vida es salir adelante cuando viene el desánimo, cuando viene el desgano. Cuando a veces nos sentimos frustrados, cuando las cosas no salen como nosotros queremos y nos desanimamos. Pero desde el momento que nosotros hemos entregado nuestra vida al Señor, Él es el que obra nuestra vida y hace las cosas como Él quiere, ¿sí? A nosotros nos cuesta aprender esto de que es Dios el que hace las cosas, y muchas veces queremos darle las directivas a Dios de cómo se tiene que hacer, de qué manera, o nosotros nos hacemos en nuestra mente ya cómo es que Dios va a obrar. Pero Dios siempre nos sorprende y siempre hace las cosas bien. Una de las cosas que tenemos es el desánimo, que viene a veces seguido y a veces no tanto, pero cuando llega a veces nos quita todas las ganas de hacer cosas para Dios, nos quita toda la intención, pareciera que el amor se apagó, pareciera que las fuerzas ya no están, pareciera que ya no tenemos manera de seguir adelante y como que todo se cierra. Pero eso a nuestra vista. Y cada vez que nosotros comencemos a andar o marchar por nuestra vista, el desánimo está ahí nomás cerquita. Cuando nosotros marchamos como Dios quiere y poniendo nuestra mirada en Él y marchamos por fe, bueno, a pesar de que veamos las cosas medias difíciles, avanzamos y marchamos. Y la palabra acá que llega de parte de Dios, Él dice: esforzaos y cobrad ánimo. No temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios, Él va contigo. No te dejará, ni te desamparará. Dios ha prometido que va a estar junto a nosotros en cada momento de nuestra vida. Dios ha prometido que no nos va a dejar y no nos va a desamparar. Y lo bueno es que Dios cuando promete algo lo cumple. Pero ¿cómo cuesta a nosotros aprender eso? ¿Sí? No, la sensación de desamparo que a veces tenemos es mayor que la voz de Dios. Y pareciera que sí estamos desamparados. Y pareciera que sí estamos solos. pero Dios es el que está junto a nosotros. Hoy escribí unas ilustraciones y se las voy a leer para que de pronto nos sirva en nuestra vida. Una de las ilustraciones dice, lleva por título zanahoria, huevo o café. ¿Eh? Así que vaya escuchándose y vaya pensando a ver qué es usted. ¿Una zanahoria, un huevo o café? Bueno, la ilustración dice así. Una hija se quejaba con su padre acerca de su vida. No es como nosotros no nos quejamos nunca, ¿verdad? Que nosotros estamos... Bueno, esa nena se quejaba. Y cómo las cosas le resultaban tan difíciles. No sabía cómo hacer para seguir adelante y creía que se daría por vencida. Estaba cansada de luchar, parecía que cuando solucionaba un problema, aparecía otro. Su padre, un chef de cocina, la llevó a su lugar de trabajo. Allí llenó 3 ollas de agua y las colocó sobre el fuego fuerte. Pronto el agua de las 3 ollas estaba hirviendo. En una colocó zanahorias, en otra colocó huevos y en la última colocó granos de café. La dejó hervir sin decir palabra. La hija esperó impaciente, preguntándose qué estaría haciendo su padre. A los 20 minutos el padre apagó el fuego, sacó las zanahorias y las colocó en un tazón, sacó los huevos y los colocó en otro plato y finalmente colocó el café y lo puso en un tercer recipiente. Mirando a su hija, le dijo, querida, ¿qué ves? Zanahorias, huevos y café, fue la respuesta. La hizo acercarse y le pidió que tocara las zanahorias. Ella lo hizo y notó que estaban blandas. Luego le pidió que tomara un huevo y lo rompiera. Luego de sacarle la cáscara, observó que el huevo estaba duro. Luego le pidió que probara el café y ella sonrió mientras disfrutaba de su rico aroma. Humildemente, la hija preguntó, ¿qué significa esto, papá? Y él le explicó que los 3 elementos habían enfrentado la misma adversidad. Agua hirviendo, pero habían reaccionado de forma diferente. La zanahoria llegó al agua fuerte, dura, pero después de pasar por el agua hirviendo, se había vuelto débil, fácil de deshacer. El huevo había llegado al agua frágil. Su cáscara fina protegía su interior líquido, pero después de estar en el agua hirviendo, su interior se había endurecido. Y los granos de café, sin embargo, eran únicos. Después de estar en agua hirviendo, habían cambiado al agua. ¿Cuál eres tú? Le preguntó a su hija. Cuando la adversidad llama a tu puerta, ¿cómo respondes? ¿Eres una zanahoria que parece fuerte, pero cuando la adversidad y el dolor te tocan, te vuelves débil y pierdes tu fortaleza? ¿Eres un huevo que comienza con un corazón maleable? ¿Poseías un espíritu fluido, pero después de una muerte, una separación o un despido, te has vuelto duro y rígido? Por fuera te ves igual, pero eres amargado y áspero, con un espíritu y un corazón endurecido. ¿O eres como un grano de café? El café cambia el agua hirviente, el elemento que le causa el dolor. Cuando el agua llega al punto de ebullición, el café alcanza su mejor sabor. Si eres como el grano de café, cuando las cosas se ponen peor, tú reaccionas mejor y haces que las cosas a tu alrededor mejoren. Ahora la pregunta que yo le hago a usted. ¿Usted qué es? ¿Es una zanahoria? ¿Es un huevo? ¿O es un café? ¿Un grano de café? ¿Cómo reaccionamos cuando viene la adversidad? La forma que usted reaccione marca su nivel espiritual. Muchos somos duros. Somos unos zanahorias bárbaros. Pero después nos deshacemos cuando llega el problema, la dificultad. Otros pareciera que están bien fortalecidos, pero por dentro son blandos. Y llega la prueba, la dificultad, y nos ponemos duros. Nos enojamos con Dios. ¿Cómo puede ser Dios que haga esto? Y otro, de pronto, aprovechen la situación. Viene el problema, viene la dificultad. Es la misma que pasaron los demás. Pero en ellos cumple un efecto. Cambian. Cambian no solamente ellos, sino que también cambian la situación alrededor. Cuando pasa un cristiano una prueba, es como el café. Se siente un olor fragante. Se siente algo distinto. Y a pesar de que hay prueba, hay dificultad, hay gozo en el corazón y en la vida de la persona. Vamos a mirar un texto que está en Juan, capítulo 16. Jesús dijo estas palabras. Juan 16, versículo 33. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. ¿Vamos a tener aflicciones? Sí. La Biblia no dice que uno cuando llega al Evangelio se acaba todo, ¿verdad? Que es todo es lindo, todo color de rosa, todo amor, paz. No. Jesús mismo dijo, en el mundo tendréis aflicciones. Pero confiad. Yo he vencido el mundo. El Señor ha vencido el mundo. Hace tiempo, un hombre había perdido a su esposa. Y falleció de una manera repentina. Y este hombre, cristiano, cuando llegó a la iglesia, Dios pasó a dar testimonio. Y cuando pasó a dar testimonio, bueno, todos esperaban que dijera algo, no sé. Pero este hombre se paró ahí delante de toda la congregación y dijo, hermanos, hoy he tocado el fondo, pero he hallado que Dios aún está en el fondo. Cuando nosotros pasamos por una prueba o una dificultad, Dios siempre está. Aún Dios está allí. Dios está en cada momento de nuestras vidas. Lo difícil que sea la prueba, la dificultad que tenga, tenemos la seguridad de que Dios está junto a nosotros, llevándonos de su mano, para que nosotros podamos pasar esa prueba. Y hay una frase que dice, ser cristiano no nos garantiza que no habrá lágrimas en nuestra vida, sino nos garantiza la victoria sobre ellas. Usted puede vencer sobre esas plagas, sobre esas batallas, esas luchas que tenga. Usted va a tener victoria. Lágrimas también va a tener lágrimas. Algunos son más fáciles de llorar, otros un poco más duros, pero de pronto vamos a tener lágrimas. Pero después viene una victoria sobre todas esas cosas, sobre todas las luchas, sobre todas las pruebas. ¿Cuál es su prueba? ¿Cuál es su lucha? Bueno, Dios tiene la manera de solucionar ese problema. ¿Eh? Pero recuerde que esa es la manera de Dios. Esa es la manera de Dios. No es a nuestra manera. ¿Eh? Y gracias a Dios por ello, porque si fuera nuestra manera, estaríamos en problemas, ¿no? Por eso la palabra nos dice, nos recomienda, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis, ni tengáis miedo de ellos, de esos problemas, de esas dificultades, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Dios está con nosotros ayudándonos. Y hoy le estuve dando así a la ilustración, así que les leo otra más. Esta ilustración, a ver si nos sirve. Dice, en cierta ocasión un hombre le dio a Dios todo su corazón y su vida a su servicio. Dios escuchó y le dio la oportunidad. Le puso en una iglesia. Su trabajo era buscar las almas. El hombre esperó las instrucciones de Dios. Esperó y esperó. Hasta que Dios le dijo que le iba a mandar la ayuda que necesitaba para predicar el Evangelio. Al día siguiente, llega un inválido en su silla de ruedas. El hombre le recibe y luego le pregunta a Dios. Es una broma, ¿verdad? El inválido no hará mucho. Y Dios le contestó solamente, espera, porque todavía no han llegado todos los que te han de ayudar. Al día siguiente, llega un hombre cojo, con una pata de palo, que al caminar hace hoyos con su pata de palo. El hombre le recibe y no dijo nada. Esperaré, dijo, a que llegue el evangelista o el predicador. Y al día siguiente llegó un hombre encorvado, tan encorvado que sus manos llegaban casi al suelo. El hombre lo recibió y siguió esperando, pero no llegó nadie más. Enojado, le reclamaba a Dios. ¿Qué pasó, Señor? Me dijiste que me enviaría gente para ayudarme, y solo ha llegado un inválido, un cojo y un hombre encorvado. ¿Con estos indigentes quiere que predique el Evangelio? Mira, son solo lastre, desechos de la sociedad. Y Dios contestó, esos que tú llamas desechos son los que te ayudarán. El hombre de la silla de ruedas hará los surcos con las ruedas de su silla. El hombre de la pata de palo hará los hoyos. Y el hombre encorvado arrojará las semillas sin que cueste trabajo. Tu trabajo consistirá en cuidar las plantas, que por cierto, tú no sembrarás. Entonces el hombre pidió perdón por dejarse llevar por lo que sus ojos veían y le pidió a Dios que le cambie su mirada. Dios hace las cosas a su manera. Y recuerde esto, esta obra es de Dios. Y su vida, cuando usted recibió a Cristo, es de Dios. Y Él se encarga de sacar lo mejor de usted. Aunque parezca que de pronto Dios se equivocó. Dios me está cargando. ¿Qué? Me está tomando el pelo. ¿Cómo va a hacer algo? Y Dios, de la nada, hace algo. Con nuestra vida Dios va a hacer grandes cosas. Pero pide de nosotros algo. Esfuerzo, esforzaos, cobrad ánimo, dejen el desánimo, dejen el temor, no temáis, ni tengáis miedo. Eso pide Dios de nosotros. Esfuerzo, ánimo, vencer el temor y dejar a un lado el miedo. Y va a notar usted que Dios es el que hace todas las cosas. No es que nosotros tenemos que tener algo súper especial. ¿Ah? Nosotros no tenemos nada. Él es súper especial. Y nos da un valor a nosotros que nosotros no tenemos. Dios hace las cosas como Él quiere, a su manera. Pero permitámosle que Él obre. Les leo una ilustración más. sé si le gusta, ¿le gusta o no le gusta? Bueno, este se llama el caballito. ¿Eh? ¿Lo podés hacer copia? Sí. Dice, un padre llevó a su hijo por un paseo largo en el bosque. Como era pequeño, le llevaba sobre sus hombros por mucho rato. Luego le puso sobre sus pies y le dijo que tendría que caminar hasta la casa. Al rato el pequeño lloraba porque estaba muy cansado, demasiado cansado para tomar un paso más. El padre cortó un palito y lo limpió muy bien de todas las astillas mientras el niño observaba. Al terminar dijo, mira, hijo, te presento con tu propio caballito para que te lleve a tu casa. Encantado, el niño se montó sobre el caballito y felizmente llegó a su casa. Y en casa dio vueltas por todo el jardín hasta que tuvo que ir a bañarse y acostarse ya rendido. No sé si le hace acordar algo esto. A veces nuestro padre nos lleva y a veces nos deja caminar. Y muchas veces creemos que ya no podemos más cuando alguien, movido por él, nos ofrece un caballito. ¿Qué es un caballito? Una idea, una promesa, una canción nueva, un cariño, una oración intercesora, lo que sea, y sobre ese corcel llegamos a la meta. ¿Necesitan un caballito? ¿O otro hermano está necesitando un caballito? Ofrezcámoselo con ternura, recordando que nuestro propio cansancio a veces, eso hace toda la diferencia para un pequeño hermano. Cuando usted... ¿Cuánto necesita un caballito? Miren, si hay algo que nosotros nos cansamos fácil. ¿Sí? Y a veces los niños también se cansan. Simplemente son cómodos. Tienen upa, quieren que lo lleven. Y tienen fuerza, tienen vitalidad, mucho más que un mayor. Andan todo el día. Y Dios tiene que hacer a veces con nosotros lo mismo. Tiene que darnos un caballito para que nosotros sigamos adelante. Tiene que darnos una palabra, una promesa. Aférrese de eso, pero siga adelante, siga marchando, siga caminando. Sea como sea, avance, porque Dios le llamó para avanzar. Cuando no pueda correr, camine. Cuando no pueda caminar, arrástrese. Pero nunca se detenga. Nunca se detenga. Porque Dios está por delante y Él está ayudándonos. El texto dice, versículo 8, y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimide. No deje que la situación le intimide, no baje los brazos, usted tiene la victoria asegurada. Porque Dios está por delante. Dios está ahí adelante suyo. ¿Amén? Vamos a orar.